El problema está, amados hermanos, de que si Dios no nos recuerda que tenemos que vivir en santidad cada momento, nosotros nunca nos vamos a tratar de apartar del mundo. Amén, hermano. Ahora, el vivir en santidad es un requisito para entrar al cielo. La Biblia dice que sigamos la paz con todos. Es muy especial y muy precioso estar en paz cada uno de los hermanos. Amén, hermanos. Estemos en paz, es algo hermoso. Pero la Biblia dice que sigamos esa paz, pero también que sigamos la santidad. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, amados hermanos, que el requisito de estar o estar en la iglesia no significa que tus ojos van a ver a Dios. El hecho que usted esté aquí en la iglesia, ay, hermano, pero yo no fallo ni un día en la iglesia. Bueno, pero no está viviendo en santidad. Amén, hermanos. Ese es el problema. Que el hecho de estar todos los días en la iglesia no es un requisito que sus ojos van a ver a Dios. La Biblia dice, busquen la santidad, búsquenla. Sigan la santidad, practiquen la santidad. Caminen en santidad. Hablen de santidad. Oh, amados hermanos, porque si no hay santidad en la vida suya y en la mía, en vano estamos en este lugar. Sus ojos y los míos nunca verán el rostro de Dios. Fíjese lo que la santidad habla. Santidad, el significado primario de la santidad significa separación. Amén, hermanos. Santidad significa separación, dedicación a vivir para Dios en una vida apartada, una vida de servicio a Dios, pero apartada del pecado. Eso significa santidad. Cuando Dios dice que nosotros tenemos que vivir en santidad, es que tenemos que separarnos del mundo completamente. Qué lamentable, amados hermanos, estar en un mundo donde nos atraen muchas cosas. Nos llama la atención, el mundo nos llama la atención. Es como, mire, ahorita entra alguien, todos voltean a ver para allá. ¿Se da cuenta? No nos enfocamos, o sea, no nos centramos en lo que es las cosas de Dios, o sea, en lo que es la santidad. Aparece alguien por allá con un pelo peinado por un lado y todos se lo empiezan a peinar igual que él. Fíjese el requisito. La Biblia dice, busquen la santidad. Amado hermano, busquemos la santidad. La Biblia dice que el significado primario de la santidad significa separación. Cuando Dios llama a alguien al camino de Dios, inmediatamente lo separa del mundo. Acuérdese que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios dijo, sepárense las aguas y sepárense las tinieblas, sepárense la luz y sepárense todo esto. Lo primero que hizo Dios fue separar todo, porque estaba un solo revuelto ahí en el mundo. Así éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Traíamos revuelto el pecado, la inmundicia, la maldad, la lascivia, las malas intenciones, los malos deseos, los malos pensamientos, la concupiscencia. Todo venía, hermano, un solo relajo. Pero el Señor dijo, voy a salvar a Jonás. ¿Y qué dijo el Señor? Sepárese. El pecado no puede seguir el pecado en Jonás, porque ya lo he separado para el servicio mío. Ahora quiero que ponga mucha atención. Hoy le voy a hablar de la santidad, de vivir una vida en santidad, una vida separada del pecado, separada del mundo. Amén, hermanos. Ahora, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 13. ¿Lo tienen todos? Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lo cojo no se salga del camino. Hermano, no está hablando de un cojo terrenal que tiene un pie malo ahí chiquito y otro más grande. Está hablando cojos espirituales, aquellos que cojean para caminar, mire. O sea, les cojea una pata, les cojea un pie. Están arriba y abajo, arriba, abajo, en victoria y abajo, en victoria y abajo. Y así estamos, amados hermanos, cojeando en el camino de Dios. Estamos, amados hermanos, Dios dice que hagamos sendas derechas. O sea, amados hermanos, caminos rectos en el camino de Dios. No hay caminos torcidos, no hay caminos chuecos. No hay caminos, hermanos, desviados. El camino de Dios es un camino de santidad. El camino de santidad, y todo el que camina por este camino tiene que caminar en santidad delante de los ojos de Dios. Si no, sus ojos, lamentablemente, si usted no vive una vida recta en santidad, sus ojos nunca verán al Señor. Qué triste sería llegar al cielo y que no te dejen ver a Dios. Señor, aquí llegó fulano. No estoy. ¿Cómo que no estás? Sí, mira que todos los días iba al culto. No estoy. Pero él diezmaba. No estoy. Pero ¿cómo que no estás, Señor? Si este hombre pasaba en la iglesia. Pasaba en la iglesia, pero no vivía una vida santa delante de mis ojos. Sí. La vida que nosotros vivamos, la que mostremos aquí en la iglesia, la tenemos que mostrar también en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Si aquí te conocemos como hermano, también en tu trabajo te tienen que conocer como un hermano también. Que está al lado tuyo tiene que darse cuenta lo que significa la santidad. Qué lindo es vivir en santidad, hermano. Yo le pido a Dios este año, Señor, este año, yo quiero santificarme este año. Yo no sé cómo le voy a hacer, qué métodos tomar, no sé qué proceso Dios me tiene que pasar. Yo quiero santificarme este año. Yo quiero ver la gloria de Dios este año. Este año no quiero que sea un año más como los otros. Este año quiero que sea un año de bendición. Yo quiero ver caer la gloria de Dios, y la voy a ver mientras me santifique. Yo sé que si me santifico, Dios hará misericordia de esta congregación y nos bendecirá grandemente, porque todo aquel que se santifique para Dios va a ver la gloria de Dios. Amén, hermano. De otra manera no podemos ver, ni palpar, ni sentir la gloria de Dios si no hay santidad en nuestras vidas. Amén, hermanos. Ahora, en la palabra de Dios dice: seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Antes, en los tiempos del Éxodo, el Señor le decía a Moisés: hazte utensilios de oro para el servicio en mi templo. Utensilios, candelabros, hazte altares para mi servicio. Hazte un arca, hazte esto otro, y esto va a ser separado. Esto nadie lo va a usar, solo yo lo voy a usar, dice Dios. Lo vas a sacar solo cuando me vayas a ofrecer sacrificio a mí. Es que se van a usar estos utensilios. Y es más, te vas a preparar un aceite, le vas a poner esto, le vas a poner el otro, y vas a ungir esos utensilios con aceite y los vas a guardar en el templo. No se van a usar para otra cosa que no sea para glorificar mi nombre. Ahora, si Dios construyó y mandó a construir una taza, un plato, una cuchara, y la santificó y la guardó, ¿usted cree que Dios no va a santificar a sus hijos también, amados hermanos? El Señor dijo: este hijo mío va a ser apartado y santificado solamente para el uso de mi gloria. Solo para mi gloria va a ser usado. Yo lo voy a usar con poder, con autoridad. Va a ver el poder glorificarse en la vida de él, porque va a ser apartado, dedicado, y lo voy a ungir con el aceite del Espíritu Santo, y lo voy a llenar desde la cabeza hasta la planta de los pies, porque será utensilio para mi obra. Aleluya. Y a su nombre, amados hermanos. Separado. Este quedó separado para mi obra. Y fíjese qué tremendo. Nadie puede usar los utensilios de Dios. En una ocasión, un rey quiso usarlos, y apareció una gran mano en la pared poniendo: mené, mené, tekel, uparsin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Usaste los utensilios sagrados para cosas vanas, para cosas pecaminosas, y las cosas apartadas para el servicio de Dios no se pueden usar para el pecado. O sea que usted es apartado para Dios, no puede usar su vida y sus miembros al pecado, porque todo aquel que piensa en las cosas de la carne está en la carne, pero el que piensa en las cosas del Espíritu está en el Espíritu. Aleluya. Porque nosotros, amados hermanos, fuimos apartados de este mundo y consagrados, limpiados, transformados, renaurados, restaurados. Aleluya. Y mi vida ya no fue igual. Ahora yo le sirvo a un Dios de poder. ¿Cuántos le sirven a un Dios de poder? ¿Cuántos han sido apartados para la gloria de nuestro Dios, amados hermanos? Usted fue apartado. Completamente, amados hermanos, apartado. Dios lo apartó. El Señor decía, cuando quería o necesitaban a alguien, le preguntaban: Señor, ¿a quién vamos a llamar para que haga el trabajo de Judas? Apártenme a este, decía el Señor. Oiga, ¿por qué decía el Señor? Apártenme a este. Apártenmelo de dónde. De la gente, del mundo. Este es instrumento escogido, me es este. Apártenmelo. Amados hermanos, tú eres un instrumento escogido por Dios. La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No, yo no he sido llamado, yo he sido escogido. Y no escogido por un hombre. A mí me escogió Dios desde antes de la fundación del mundo. A usted y a mí nos escogió Dios para el servicio. Hermano, yo he sido escogido entre millones de esta tierra para que yo dé testimonio que hay un Dios vivo y poderoso que cambia la vida del hombre y de la mujer, que restaura matrimonio, que sana enfermo, que limpia leproso. Un Dios vivo que vive y reina. Un Dios que es santo. Ese santo, y él dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amados hermanos, yo quisiera entrar un poquito en este tema. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ser una persona santificada no significa que usted, mi hermano, ya no le va a hablar a la gente. Una persona santificada o que se santifica no anda contándole a los demás que se está santificando, ¿verdad? Sino que calladitamente, amados hermanos. Mira, tú tienes muchos amigos que no te dejan santificarte. Tú tienes que abstenerte, apartarse de esos amigos. Inclusive hermanos de la iglesia que no se santifican, te están arrastrando al pecado y al mundo. Y por eso es que muchas veces, amados hermanos, no sentimos la gloria ni la presencia de Dios, porque no estamos viviendo una vida en santidad delante de los ojos de Dios. Ahora, fíjese qué importante está esto. Que la palabra del Señor es clara y afirma en muchas escrituras. Le voy a leer unas cuantas escrituras que habla de que necesitamos buscar esta santidad para poder entrar al cielo y ver un día el rostro de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Un poquitito para adelante, amados hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a tratar de ir un poco rápido, amén. Primera de Pedro 1:13. Es como un libro más adelante o dos de donde está. En Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ponga atención, y aquí me voy a meter en la iglesia, voy a meterme en sus vidas, hermano. Perdóneme que me ande metiendo tanto en su vida. Muchos dicen: hermano, usted no se meta en mi vida, yo no me meto en la suya. Cada quien que viva la vida como quiere. No, mi hermano. Mire, lamentablemente muchos cristianos caminan engañados, creyendo que van a entrar al cielo, y el diablo ya les hizo creer eso. Ellos están seguros, dicen: no, pues yo así como estoy, yo sé que ya Dios me va a perdonar y me va a llevar al cielo. Y no, amados hermanos, preste mucha atención, porque depende de lo que usted oiga en este día, usted un día va a estar en el cielo. Depende como usted preste atención en este día, probablemente estaremos un día en la presencia de Dios. Pero depende la atención que usted preste. Dice la palabra de Dios una vez más en Primera de Pedro 1:14, vamos a leer. Dice: como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías. Amén, hermano. Estando en vuestra ignorancia, ¿cuáles deseos? Ya sabe usted, pecar, hacer tantas cosas. 15. Sino como aquel que os llamó es santo. Mire, ¿quién lo llamó a usted, hermano? Dígame. Cristo lo llamó. ¿Y será santo Cristo, hermano? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí quiero ir. Así como el que te llamó es santo, tienes que ser santo tú también en toda manera de vivir. En tu manera de vivir es donde tienes que mostrar la santidad que hay en ti. Tu manera de vivir. O sea, cómo vivimos, amados hermanos, este cristianismo que estamos caminando. Fíjese qué importante es a cada día vivir la santidad. Fíjese la importancia que es vivir una vida recta en santidad. Últimamente la santidad se ha desaparecido. Las iglesias ya no se predican ni se practica la santidad. Iglesias dejaron la santidad olvidada, hermano. Y lo peor de todo es que la gente cree que están adorando a Dios y que se van a ir con Dios. Eso es lo más duro todavía. Pero no hay santidad. Fíjese, yo veo la vida. Ahorita me duele no ver 2, 3 hermanitas que me hubiera gustado que estuvieran en este momento. Qué doloroso para mí eso, hermano. Yo decía, ojalá que esta hermanita esté aquí, porque esta necesita este mensaje. Fíjese, yo veo a las hermanas en falditas. Qué bonitas se ven las hermanas en falditas, ¿verdad? Pero es pura hipocresía la que tienen, hermano. Pura mentira del diablo. Y usted dirá, ¿cómo que mentira? Porque traemos falditas. Sí, es que, mire, el día del culto se ponen faldita. Pero el problema está que cuando salen del culto, se ponen el pantalón. Van al trabajo en pantalón. Si le llama a alguien a visitar a alguien, en pantalón. Han llegado con unos pantalones. Mire, discúlpeme que le hable así, pero es que tengo que hablarle así, hermano. Tengo que hablarle. Mire, en veces yo me enojo, hermano. Digo yo, Señor, ¿y dónde está lo que yo predico? Mira esta mujer toda empantalonada. Y es ministra. Y es ujier. Y es de las que cantan aquí, Señor. Y mira cómo trae esos cuadros ahí todos apretados. Y mire, hermano, usted las encuentra en la calle, un pantalón. Usted las encuentra en la tienda, en pantalón. Usted las encuentra en donde sea, en pantalón. Pero mire, las encuentra en la iglesia, ¿cómo las encuentra? En falda. Digo yo, le decía a mi esposa, mira, Sandra, yo me gozo. Yo estoy en la casa y tú, yo te veo con tus falditas. Vamos a la calle, tú andas con tus falditas. Tú vamos al trabajo, vamos allá a hacer un mandado, vamos a visitar a alguien en su faldita. Y eso es cuando una mujer tiene convicción de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero qué triste es, hermano, que cuando no hay esa convicción, viven la vida religiosamente, falsa, pues, en pocas palabras. Una vida falsa de hipocresía. Aquí, hermano, mostramos santidad. El problema está que saliendo de la iglesia, nos quitamos el vestido de santidad. Y se quita el vestido de santidad, lo tira por un lado. Llega a su casa y se cuelga el vestido de pecado. Se lo vuelve a poner. Ay, ya estoy cómoda, dice la hermana. Ya está cómoda, hermana, sí. O sea que no estaba cómoda con la falda. No. Así es que me siento cómoda. ¿Cómo? Así soy yo. Fíjese, hermano, la santidad. Yo creo que esta iglesia, Dios está con nosotros. Amén, hermano. Yo creo que Dios está con nosotros. El problema está, entiende lo que te predico, hombre. Grábate la palabra. ¿Cómo es que cambias? Parecen camaleones, amados hermanos. O sea, que cambian a donde se pongan, se ponen del color que están ahí. Entonces, digo yo, mire, yo miro a las hermanas felices. Con sus pantalones apretados en la calle, llegan a mi casa empantalonadas. llega, anda en otro lado. Mire que la hermanita subió una foto al Facebook. Y mire, hermano, mire qué bonita esta foto. Y yo miro un montón de hermanas empantalonadas. Usted dirá, hermano, ¿qué hay problema con el pantalón? Sí, hay mucho problema, amados hermanos. Muchísimo. La santidad, fíjese. Mientras nosotros no cambiemos nuestra manera de vivir, no podemos entrar al cielo. La vida en Cristo es una vida de santidad. El camino en Cristo es un camino de santidad. No todo aquel que me diga, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, lo que está escrito, lo que se predica, esos van a entrar al cielo. O sea, los que vivan lo que oyen. Amén, hermanos. Fíjese, yo no sé hasta dónde paciencia de Dios con nosotros. A mí cuando Dios me llamó, me quitó muchas cosas que yo no quería soltar. No quería dejar muchas cosas, amados hermanos. Pero el Señor me llamó a santidad y me dijo: tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de visitar aquí, tienes que dejar de ver estas cosas, tienes que dejar de hablar de esto y tienes que apartarte de esto y toda la cosa. Y eso, amados hermanos, a mí me dolía porque yo estaba acostumbrado a hacerlo. Fíjese, hace poquito hablaba con un hermano y me decía: hermano, ¿por qué este hermano está haciendo esto para Dios si él mira novelas? Y yo digo: Señor Jesús, es necesario abrirle los ojos a muchos que aparentemente los tienen abiertos, pero están ciegos. Están ciegos porque no pueden ver que se están perdiendo. No pueden ver que van rumbo al infierno. No pueden ver que no están haciendo la vida de santidad que la Biblia menciona. La Biblia dice, mi hermano, que nosotros le servimos a un Dios santo. Amén, hermano. Y ese Dios exige santidad de sus hijos. Por eso, mi hermano, no es fácil este camino. La Biblia dice que este camino solo es para valientes. Fíjese, es un camino de valientes. Porque hay que tener valor para soltar aquello que tanto te gusta. Tienes que soltarlo, dejarlo ir. Como les decía hoy yo, que Abraham tenía a Isaac y a Ismael. Les decía: mira, si tú no dejas ir a Ismael, Isaac nunca se va a presentar. ¿Sí me entiende lo que le digo? Si Ismael no sale, Isaac no entra. O sea, tienes que dejar salir el mundo para que entre a Dios a tu casa. Si no dejas salir el mundo de tu casa, no va a entrar Dios a tu casa. Si nosotros no dejamos salir el mundo de esta iglesia, no va a entrar Dios a esta iglesia. Por eso, hermano, las modas apartan al cristiano de las cosas de Dios. Las modas, las influencias, personas, hermano, que te apartan, y tú lo sabes que te apartan. Sus pláticas no son espirituales, hermano, pero va a la iglesia. ¿Y eso qué tiene que ver? Sus pláticas, sus conversaciones no son espirituales. No hace que tu vida crezca espiritual. Si tú te estás dando cuenta que una amistad no te está ayudando en el crecimiento espiritual, no te sirve. Tienes que abandonar inmediatamente esa amistad y darte cuenta, amados hermanos. Mira, hay hermanos que yo se los puedo señalar que nadie los quiere. No, ese hermano solo de Dios habla. No, ese hermano a orar te va a poner, pues, qué bueno, gloria a Dios. Pero a esos nadie los quiere. ¿Por qué? Porque buscan santidad, y ese es el problema. Fíjese, cuando alguien va camino en santidad, es un hermano solo. ¿Por qué? Porque nadie sigue al que busca la santidad. Nadie sigue al que busca la santidad. Todos siguen al que va por la vanagloria del mundo y los deleites y apetitos del mundo. Eso lo sigue la gente. ¿Por qué? Porque a la gente, hermano, no le gusta estos clases de mensajes, o sea, mensajes de santidad. Ahora le voy a explicar una cosa. Le voy a explicar. Así como hay personas que no viven la santidad, muchos pastores tampoco viven las... No, no soy santo, hermano, ni me vea con aureola. Yo no estoy diciendo que yo soy un hermano santo, un pastor santo y que voy para el cielo y que no. Yo también, y al igual que usted, estoy luchando por mi salvación. Amados hermanos, me está costando. No es fácil. Esto no se obtiene con dinero. Esto no se obtiene por amistad. Esto, amados hermanos, cuesta rodillas y lágrimas ante la presencia del Dios de los cielos. Si tú no te santificas, si tú no te metes con Dios, si tú no te apartas del pecado, si no vives una vida recta ante los ojos de Dios, si no caminas derecho, aunque estés en la iglesia, no vas a entrar al cielo. Es peor todavía, porque cada día que tú vienes a la iglesia te comprometes más con Dios. Porque Dios te va a pedir cuentas por cada mensaje que escuchaste aquí en este lugar. Cada palabra que tú escuchaste, Dios te pedirá cuenta. ¿Qué cuenta le vas a dar? Ahora, amados hermanos, la palabra del Señor dice ahí, en el libro de Primera de Pedro 1:14, y le voy a leer rápidamente. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Escrito está. O sea, amados hermanos, esto no es un invento de un pastor, no es una filosofía, ni tampoco es, hermano, un mensaje más. Esto está escrito. Que la Biblia dice que como Dios es santo, nosotros también tenemos que vivir la santidad. Ahora, no quiere decir, amados hermanos, no quiere decir que completamente nos tenemos que aislar del mundo para poder soportar y vivir rectamente. Sí se puede vivir en el mundo y en santidad al mismo tiempo. Amados hermanos, en el camino de Dios todos venimos llenos de errores. Todos venimos de un pasado negro. Todos venimos llenos de costumbres. Todos venimos de tradiciones. Todos venimos de tantas cosas. Empezamos a caminar. Yo cuando llegué al camino de Dios, los primeros 15 días decía mala palabra. Mi esposa me decía: Jonás, dijiste una mala palabra. Y yo decía: ¿a qué hora? Yo no he dicho nada. No, sí dijiste, y ni la digo porque está muy grande. Yo no dije eso. Pero era porque se me salía, porque venía yo, amados hermanos, de un mundo de pecado. No crea que cuando uno llega al camino de Dios ya es santo. No, no, no. Nosotros venimos cargados de pecado, pero cada vez que nosotros damos un pasito en el camino de Dios, nuestra vida está siendo transformada. Cada vez que venimos a la iglesia, nuestra vida está siendo renovada, está siendo restaurada. Cristo está limpiando nuestros corazones. Cristo está poniendo su mano de poder sobre nuestras vidas. Está limpiando nuestras mentes, nuestros corazones. Está haciendo Dios cosas, hermano, cuando nosotros ni cuenta nos damos. Cuando venimos a darnos cuenta, ya dejamos los vicios, ya dejamos las malas palabras, ya dejamos las malas costumbres. El Señor empieza a glorificarse en los hijos de Él, y tú tienes que postrarte a cada día, pedirle al Señor la fuerza, porque no es fácil, amados hermanos, caminar en este camino. Este camino se necesita que nosotros pongamos nuestro corazón en las manos de Dios, para que Dios tome nuestros corazones y los moldee conforme a su voluntad, y nosotros lleguemos a tener el gozo de Cristo y seamos santos, transformados, cambiados, renovados y restaurados por el poder del Dios de los cielos. Dele un aplauso, porque Cristo vive. Cristo te puede cambiar, hermano. Cristo puede quitarte todo aquello que no te deja santificarte. Todo está que te deje moldear por las manos del alfarero. Bendito sea su nombre. Tú tienes que hacer un chequeo espiritual. Tienes que tener tú, amados hermanos, ver cómo está tu vida ante la presencia del Dios de los cielos. ¿Estarás caminando o estarás estancado? Hay hermanos que ya se estancaron. Por fuera se miran limpios, pero por dentro están negros. Yo no sé si usted ha visto, amados hermanos, esos estanques de agua. Usted mira el estanque, hasta ganas de beber agua le da, porque agua cristalina y todo eso. Da gusto ver esa agua tan limpia. Pero agarre una varita, hermano. Agarre una varita a usted y métala esa varita en el agua y revuélvala tantito, así un poquito, a ver qué es lo que va a pasar. Ahí abajo se miran unas hojitas, se mira tierrita encima de las hojas, pero arriba se mira blanco. Ahora el problema está que usted mete una varita y la revuelve tantito, y a qué agua que se miraba tan cristalina empieza, mi hermano, ¿sabe a qué? Agarrar un tufo, un mal olor, una pestidumbre, porque en lo profundo estaba negro, sucio. Estaba, mi hermano, el pecado. Ahora, mire, por fuera te puedes ver muy cristiano, como te decía al principio, y puedes mostrar una vida de apariencia. Hasta si yo fuera director de película, yo te contrato. Pareces cristiano, hermano. Pareces cristiano, o sea, hasta yo te contrato. Eres bueno para actuar. El problema está allá en la casa. Mira, en la casa, todo lo que haces, ajá, y si se dieran cuenta de las novelitas, de la musiquita que te oyes, de lo que ves en el internet, de lo que haces allá. Mira, si se dieran cuenta, hermano, no te dejaran ni tocar tan siquiera ni los papelitos del altar. ¿Por qué? Porque para servir a Dios necesitamos una vida en santidad. Dios no puede usar un vaso sucio, un vaso que no se limpia. Nadie puede usar un plato lleno de sucio. Hermano, usted lo ve en el traste, ahí lo va y lo agarra y le empieza a echar lechita a comer. No se puede usar un vaso sucio. Dios nunca, mientras no te limpies, nunca te va a usar Dios. Se dirá, hermano, yo estoy esperando tantos años, pero Dios no me usa todavía. ¿Qué pasa? Mientras no te santifiques, nunca te va a usar. Porque todo vaso que se limpie, ese va a ser usado por Dios. Dios va a usar a los que se limpien, a los que digan: Señor, habla mi vida. Son pocos los que están escuchando y que dentro de sus corazones dicen: Señor, habla mi vida. Yo quiero cambiar mi vida. Amados hermanos, tienes que decidirte a dejar el mundo por completo. Tienes que tener una decisión personal en tu vida y decir: Señor, hoy he decidido servirte a ti con todo mi corazón. Yo he decidido servir a Cristo. Yo voy a servir a Dios. Amados hermanos, yo le he dicho al Señor: Señor, yo este año, yo quiero este año ser algo, ver algo nuevo. Este año yo quiero ver algo nuevo. Sabe que las palabras son vida. Las palabras tienen vida. Amados hermanos, yo no quiero predicar un mensaje hueco que la gente lo oiga, pero no lo disfrute. Yo quiero que cuando mis palabras salgan de mi boca, estas palabras se hagan rema en tu corazón. O sea, que hagan que tu corazón cambie y sea diferente. O sea, que sea un mensaje guiado por el Espíritu. Un mensaje que te cambie tu vida y que te vuelva una vida diferente, amados hermanos. Que empieces a ver la luz de Cristo y a decir: Señor, ¿por qué yo no miraba que esto lo hacía? Yo creía que era bueno, pero ahora ya lo puedo ver y ya miro que eso no es bueno, Señor. Es porque la palabra está entrando a tu corazón y tú tienes que dejar que el Espíritu Santo de Dios toque tu corazón, golpee ese corazón endurecido, transforme esa vida y haga de ti una vida resplandeciente ante la presencia de Dios. Por eso es que el diablo a muchos cristianos le ha quitado la autoridad. No tiene autoridad ni con sus hijos, no tiene autoridad ni con su esposa, no tiene autoridad con nada, manos. En el trabajo, cuando les habla de Dios, se ríen de él. Porque el diablo le ha quitado la autoridad. El diablo respeta, el diablo conoce, el diablo sabe quién se santifica y quién no. Una revista cristiana sacó un papel diciendo que de un 100% de cristianos, un 2% es cristiano y un 98% es religioso. ¿Por qué? Porque de 100 cristianos, 2 oran. De 100 cristianos, 2 ayunan. De 100 cristianos, 2 leen la Biblia. De 100 cristianos, 2 se postran en las madrugadas a hablar con Dios. Y esto, amados hermanos, es algo que tú mismo lo has experimentado. Amados hermanos, tenemos que resucitar en esta noche. Dios quiera, abra los entendimientos de cada uno de nosotros y empecemos a ver una vida diferente. Empezar a caminar recto, siguiendo los pasos de Cristo. Yo no sé si usted sigue a Cristo, pero yo sí lo voy a seguir. Yo voy a seguir al Maestro. Yo sé que Cristo va directo al cielo y yo quiero un día entrar al cielo. Yo quiero un día estar en los atrios del Señor. Quiero que estas manos toquen al rostro del Señor. Quiero que mis ojos vean el rostro del Señor. Pero no lo voy a lograr si no me santifico. No me voy a lograr ver a Dios si no me santifico. Muchos dicen, hermano, yo lo voy a hacer, pero no lo hacen. Y Dios no bendice las palabras, amados hermanos. Dios bendice las acciones del cristiano. ¿Por qué Satanás nos trae como nos trae? No porque el diablo tenga autoridad sobre nosotros, sino que él se siente con autoridad sobre tu vida, porque tú no vives en santidad ante los ojos de Dios. El diablo está limitado. Él lo único que se acerca es lo que tú le permites a él que se acerque. Porque Él no se va a acercar más de lo que tú le permitas. El Señor dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Satanás sabe que él perdió la batalla, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Cristo murió y resucitó y está en el cielo. Y quiere, mi hermano, que su iglesia se santifique. Vamos a buscar el rostro de Dios. Vamos a meternos en la presencia de Dios. Vamos a caminar en este camino. Busquemos santificarnos. Así dice el Espíritu de Dios. Así dice el Espíritu del Dios de los cielos. Así dice el Espíritu Santo. Que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie. Oye, hermano, no sé si me entiendes lo que te digo, pero si tú no te santificas, nunca vas a ver a Dios. Si tú no te santificas, jamás tus ojos contemplarán el rostro del Señor. Tienes que santificarte. Tienes que santificarte. Póngale la mano a su hermano y dígale: santifiquémonos. Dígale: santifiquémonos hoy, hermano. Esposo, dígale a su esposa: viejo, santifiquémonos para Dios. Dígale: viejo, Dios nos está hablando. Santifiquémonos para Dios. No crea que es un culto más, ¿verdad que no, hermano? Este es un culto donde Dios está hablando con su pueblo. Porque Dios ha venido a hablarnos en esta noche. Sabe que esta es una precita. Dios me ha mandado, como a Juan el Bautista, a decirte que prepares el camino. Que te prepares porque Cristo ya viene pronto. Te tienes que perfumar. Tienes que planchar tu ropa arrugada. Tienes que ir a la dry cleaner de Dios o a la lavadora de Dios y lavar tus pecados en la sangre del Cordero. Y lavar tus pecados en la sangre del Cordero, porque Cristo viene pronto, amados hermanos. Lavemos nuestra vida ante la presencia del Dios de los cielos. Es necesario que en estos días, amados hermanos, apretemos los que predicamos la palabra. Prediquemos más la santidad, aunque la gente no la quiera oír. Pero no importa, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y Cristo quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, man. ¿Sabe que Dios me dijo? Ponle a esta iglesia el poder del Nazareno. Hay iglesias, amados hermanos, que ya no son iglesia el poder del Nazareno o iglesia fulana de tal, sino que se llama carnicería. Vamos a poner el nombre de nosotros, no es que se nos va a enojar alguien allá afuera, ¿verdad? Carnicería el poder del Nazareno. Pura carne. Pura carne. Pura carne. No estoy hablando de enseñar la carne, porque ni carne tiene. Ahora le voy a decir una cosa. Estoy hablando de carnicerías. ¿Por qué? Porque pura carne. Muchos cristianos ya, mire, no les gusta que les llamen la atención. No les gusta que les pongan a hacer algo. No le gusta que le hablen de esto. Escogen los mensajes. No, de esto no me gusta. Esto tampoco. Es que no es que si te gusta el mensaje, no, que te lo tienes que comer en la cosa. Te lo tienes que comer. Porque este mensaje es como las vitaminas que necesitas para que tu vida, tu cuerpo espiritual se fortalezca. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a Dios en mente, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma tiene que estar lista para recibir la palabra del Dios de los cielos. Dale ese aplauso. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Yo no soy una carnicería. Esta no es una carnicería. Esta casa es la casa de Dios, que fue edificada para el Cristo de la gloria, comprada en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No le pertenecemos al diablo, le pertenecemos al Dios de Israel. Él murió pero resucitó, y con su sangre nos limpió. Y ahora nosotros podemos gritar al cielo y decir: Abba Padre, Padre mío, porque soy hijo tuyo, Señor, transformado. Dios quiere que nuestras vidas se restauren. Tienes que restaurar tu comunión con Dios. Tú no puedes decir: soy amigo de Dios, cuando ni le hablas. ¿Cómo vas a ser amigo de alguien que no hablas con él? Amén, hermano. Si tú hablas con alguien es porque eres amigo de él. Pero hay muchos que ya ni hablan con Dios. Ya no están orando. Entonces, eso, mi hermano, es lo que le da autoridad a Satanás en veces de atormentar nuestras vidas. Le voy a leer unas escrituras. Si usted puede leerlas, léalas, pero yo se las voy a leer rápido. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Se la voy a repetir. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, está hablándole al pueblo de Dios, puesto que tenemos tales promesas, o sea que Dios prometió venir y llevarnos. Esas son promesas de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para que esas promesas se vuelvan realidad? Limpiarnos, dice, de toda contaminación de carne. Está hablando que la carne, pero no está hablando una carne, está hablando espiritualmente. Nos contaminamos, hermano. Cada vez que nos sentamos a ver cosas que a Dios no le agrada, nos contaminamos. Se contamina la carne. Amados hermanos, cuando la carne se contamina, cuando la carne agarra esa contaminación del mundo, empieza a flaquear la vida espiritual. Es por eso que a muchos hay que enamorarlos para que vengan al culto, hermano. Mire, cuando se contaminan del mundo, amados hermanos, el problema está que Satanás, hermano, te contamina. El problema está que nosotros ni cuenta nos damos que estamos ya contaminados con el mundo. Porque como participamos del mundo y participamos del mundo, nos parece que lo que hacemos no es malo. Y no nos damos cuenta que estamos lejos de la presencia de Dios. Porque una persona que se ha contaminado con el mundo, del mundo va a hablar. Amén, hermanos. Pero una persona que se contamina del Espíritu va a hablar. Entonces, amados hermanos, contamínate con las cosas espirituales. Contamínate con los hijos de Dios. Contamínate con las promesas del Espíritu que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y tratemos, como dice la palabra de Dios, que tenemos estas promesas, limpiémonos de esa contaminación. ¿Cómo nos podemos limpiar, amados hermanos? Cada vez que tú te postras ante la presencia de Dios, tu vida está siendo limpiada porque la palabra, hermano, que tú le estás dando a Dios, Señor, límpiame, Señor, hermano, el Señor no está sordo, más se tarda usted en pedirle a Dios que lo limpie, en que el Dios de los cielos derramar su sangre sobre su vida, limpiándolo y restaurando nuestra comunión. Mientras tú te limpies con Dios, tu relación con Dios va a ser más cercana, vas a empezar a oír la voz de Dios, vas a atender el llamado de Dios. Por eso en esta noche, ojalá que usted esté recibiendo el llamado de Dios. Dios quiere que recibamos este llamado y que atendamos al llamado. Amados hermanos, la Biblia dice: venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pero si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios a los que escoge, los guarda, los llena de su presencia, les da autoridad sobre los demonios, les da fuerzas espirituales. No estamos solos, Cristo está con nosotros. Dele un aplauso, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre, hermano, a su nombre. Efesios 4:24 dice: vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad y en la verdad. Dice el Señor: vestido del nuevo hombre. Acuérdese, amados hermanos, que se vista de santidad, dice el Señor. Vístase de santidad. O sea, en pocas palabras, tienes que empezar a desechar todo aquello que te quita la santidad, todo aquello que te aparta de la santidad de Dios. Perdone que vuelva a recordarle estas palabras: mientras no te santifiques, no vas a ver a Dios. Es duro para mí saber que la mayoría de los que están aquí, de aquí a 40 años se van a estar quemando en el infierno. Es duro saber que la mayoría de los que están aquí, de aquí a 40 años, se van a estar quemando en el infierno. ¿Por qué es duro, hermano? Porque lamentablemente, amados hermanos, la carne no nos deja santificar. Ahora, pero sé que también, de aquí a 40 años, muchos de los que están aquí van a estar en la presencia del Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque van a oír la palabra y se van a apartar del pecado. Para eso es la palabra: para que te apartes del pecado, para que te apartes del pecado. Restaura tu comunión con Dios, hermano. Ya nos vamos a ir. Solo te digo que restaures tu comunión con Dios, tu comunión rota que tienes por años. Una vida de frialdad espiritual, de conformismo espiritual. No puedes conformarte a seguir en el pecado cuando Cristo nos ha cambiado, restaurado, renovado. Cristianos, hijos de Dios, recuerden que la salvación es individual y que tienes que pelear por tu salvación, cuidar tu salvación. Por eso, en una predicación hace unos días, yo les preguntaba: ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estará tu relación, estará fuerte, estará buena, o estará una relación rota? Una relación rota es cuando ya no hay comunión, cuando ya no sientes la presencia de Dios. Fíjense, en estos mensajes, amados hermanos, es duro para una persona que está apartado de Dios resistir un mensaje de estos sin empezar a bostezar. ¿Por qué? Porque cuando se les habla de la santidad, como que se les hace pesado el mensaje. Pero cuando una vida está llena de la presencia de Dios y empieza uno a decir: hermano, hay que vivir en santidad, usted no puede callarse, dejar de decir: gracias, Señor, háblanos, Padre, síguenos hablando, porque queremos estos mensajes, queremos esta palabra, queremos esto, este anuncio, estas palabras que Cristo tiene, amados hermanos. Cristo nos dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que se santifica. Le voy a leer dos escrituras más rápido. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque solo los que tengan su corazón limpio verán a Dios. Oiga, hermano, bienaventurados los de limpio corazón. Hay corazones que no están limpios, tienen rencores, tienen malos recuerdos, odian todavía sienten en contra de un familiar, en contra de alguien que no le hizo o que le hizo algo que no le gustó. Todavía hay rencores, hay hombres que se cambian de iglesia peleados con el pastor, imagínese, hermano. Y vienen a la iglesia creyendo que Dios ahí lo va a escuchar y lo va a bendecir. Dios no va a escuchar a alguien que no se pone en paz con Dios primeramente y con sus hermanos. Amados hermanos, un día no se te va a ocurrir irte de esta iglesia peleando con algún hermano. Porque a donde quiera que vayas, el pecado te va a seguir. La Biblia dice: busquen la paz con todos primeramente y después busquen la santidad. Amados hermanos, vamos a seguirle esta santidad, amén hermanos. Vamos a seguir caminando hasta el último día. Y termino con esta escritura. Salmo 93:5 dice, esta se la estoy leyendo yo, la última la vamos a leer todos. Vaya buscando Isaías 35:8, porque ahí vamos a terminar. Yo le leo esta última escritura, dice Salmos 93:5, dice: tus testimonios son muy firmes y la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos de los siglos. Tus testimonios son bien firmes y la santidad le conviene a tu casa. Amados hermanos, a nosotros nos conviene estar en santidad. Amén, hermanos. ¿A quién cree que le conviene estar en santidad en este lugar? ¿Quién cree que le conviene estar en santidad? Le conviene, amado hermano. Le conviene estar en santidad. Nos conviene estar en santidad. Porque Dios viene, solamente va a levantar a los que estén en santidad. Dios va a levantar a los que estén en santidad con Él, amados hermanos. No es todo aquel que viene a la iglesia que va a ser levantado. Si ahorita suena la trompeta y ¡pum! Aparece el Señor. Mire, qué triste voltearnos a ver todos y decir: bueno, ¿y qué estamos haciendo, hermano? ¿Y qué se hizo aquel? ¿Qué se hizo aquel otro? Hermano, ese estaba en santidad. Estaba en santidad y por eso es que voló. Fíjense, ese es el problema. Porque voy terminando. El problema está, amados hermanos, que el enemigo nos hace creer que nosotros estamos bien con Dios cuando nosotros sabemos que no es así. Amén, hermano. Yo por mucho tiempo, yo pensé que estaba en bien con Dios. ¿Sabe, hermano? Hasta que un día peleó de la olla con Julio César Chávez. Entonces yo estaba sentado en la silla de la iglesia, comiéndome las uñas. ¿Quién irá ganando? Hermano, desesperado. ¿A qué hora se termina el culto? Y terminó el culto, hermano. Yo oré tantito ahí y me salí corriendo y me fui a una tienda. Me metí a una tienda, me acuerdo. Y le pregunté yo a la gente de la fila: hey, ¿y quién ganó la pelea? Y la gente decía: ¿cuál pelea? La pelea, hombre, Chávez con De La Hoya, ¿quién ganó? Oh, no sé, yo no vi eso yo. Este no la vio. Y yo le dije al otro: hey, ¿quién ganó la pelea? Y nadie sabía quién ganaba la pelea. Y yo decía, desesperado, esta gente no ve eso. Entonces, hermano, hasta que a la salida me volteó a ver uno y me dijo: ganó De La Hoya. Y sabe, hermano, cuando yo sentí que ganó De La Hoya, me enojé. Y dije: no, hombre, ¿por qué no ganó Chávez? Bueno, eso dije yo, ¿verdad? No quiere decir que... Ahora fíjese. Y me fui yo bien enojado porque yo le iba a Chávez y ganó De La Hoya. Fíjese qué rebeldía. Y yo cristiano, fíjese, es lo que le estoy diciendo. Es como muchos cristianos aquí. Si juega México, no vienen. Fíjese. Y digo yo: hermano, ¿y qué pasó? Y la gente: ay, hermano, si es que ella está jugando México. Hermano, ¿y qué pasó? ¿Y qué tiene que ver que esté jugando México? Pero los hermanos.